yo quiero verla esta noche a la orilla de la quebrada. Me quedaré a la orillita de la quebrada. Yo quiero verla esta noche a la orilla de la quebrada. ¡Anda!